Buenas tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo, el programa de bandas sonoras que te ofrece semanalmente y en riguroso directo Radio Buñol, cada sábado de 1 a 2 de la tarde, como siempre cerca de ti y por supuesto la 107.9, como no podía ser de otra manera. Y precisamente cerca de mí, en este caso, tengo a don Ángel Ramiro. Buenas tardes, compañero. Hola, buenas tardes. Bueno, ya te veo casi en perfecto funcionamiento, casi, ¿no? Casi, aún arrastramos un poco de resfriado, pero bueno, estamos mejor, mucho mejor. Muy bien. Y a los controles, como siempre, a Roberto Zanón. Buenas tardes, compañero. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿qué se cuece o qué se fabrica ahí tras los cristales? Se cuece una muy buena música, como siempre. Bien, y al servidor que les habla, que no es otro que el de siempre, Juan Luis Payás, para quien, como siempre digo, es un auténtico placer estar aquí con todos vosotros, y más hoy. ¿Por qué? A ver, ¿quién de vosotros, queridos oyentes, después de ver una buena película en determinadas antenas de televisión, eso sí, no se ha enfadado un poquito, porque le han cortado los títulos de créditos de la película y, por supuesto, en ocasiones, los mejores momentos de las bandas sonoras? ¿Os sentís un poco identificados? Pues bien, para todos aquellos indignados, entre los cuales nosotros nos encontramos, va este programa de hoy, que lo vamos a dedicar, como hemos dicho, a los títulos de crédito y, por supuesto, a los grandes temas musicales que los cubren cual aterciopeladas mantas y que son vilmente aniquilados por estas industrias televisivas que lo único que quieren es llenar sus espacios televisivos de patochadas o, peor, anuncios inservibles para la sociedad, privándonos de esos momentos musicales que nos permiten paladear la película cual guinda de un pastel. En fin, Roberto, creo que me ha quedado fantástico, ¿no? Yo no tengo nada más que añadir. Música de títulos de créditos, aquí en El Bueno, El Feo y El Malo. Pero antes, Roberto, como tú solo sabes, informas a la audiencia de cómo pueden contactar con nosotros. Bien, eso lo añadiré. Tenemos, como ya sabéis, desde este año ese nuevo canal de comunicación que hierve por momentos, que es el Facebook, facebook.com/BFMBSOS. O también, como siempre os digo, buscando El Bueno, El Feo y El Malo, pues lo encontrarás seguro en el Facebook. Y bueno, ahí nos podéis decir todo lo que queráis, ¿eh? Cualquiera puede escribir en el muro del Bueno, el Feo y el Malo y ahí recogeremos vuestras sugerencias o comentarios. Sí, por ejemplo, tenemos una encuesta. Efectivamente, tenemos una encuesta en marcha sobre quién creéis que va a ganar los Oscars y tenemos unos cuantos votos ya, pero queremos muchos más, ¿eh? Aparte, hay gente que le da a me gusta, ¿no? Y nuestra ilusión también es llegar a 100. Tampoco pedimos 100.000, pedimos 100. Tenemos 67, ¿no? Estamos en 67 y queremos llegar a 100 ahí. Pues ya sabes, os metís ahí, ¿no, Roberto? Y efectivamente. facebook.com/BFMBSOS. Pero también nos gusta recibir vuestras llamadas. Como siempre os decimos, 96 250 4508, el teléfono de Radio Buñol. Y aquí, pues, dispuestos a recibir vuestras llamadas y a que nos contéis lo que queráis. Pues nada, Roberto, como siempre, fantástico. Ángel, ¿estamos preparados? ¿Sí, no? Sí. Pues solo llega el momento de subir el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Y bueno, pues vamos con nuestro sumario. ¿Qué nos da de sí este programa? Vamos con el Ángel, a ver. Pues nos da de sí títulos de crédito. Aquí hay un nombre que suena con, que brilla con luz propia. Uh-huh. Perdón por la frase tan manida, pero es así. Uh-huh. Que es John Williams. Uh-huh. Vamos a poner a dos John Williams y medio, que digo yo. Sí. Sí, porque Bruce Broughton es otro John Williams. Se puede decir. Es astilla. Sí, sí, vamos. Totalmente, ¿no? Vamos a tener también a Ace Horner, a Nino Rota, a Randy Edelman, ¿no? Y bueno, estos son todos títulos de crédito sinfónicos. Comentaremos un poco que este es un fenómeno contemporáneo. Todas estas películas son de los años 70 para acá. Uh-huh. Anteriormente esto no se daba tanto, ya diremos por qué. Uh-huh. Y bueno, también acabamos con una canción, títulos de crédito. En este caso, pues, de Who Are So, cantada por Annie Lennox. Vamos a tener a Annie Lennox por partida doble en este programa. Y bueno, también tendremos una sección que hace tiempo que no la tocamos. ¿El diccionario? El diccionario, sí, sí, sí. Es esta sección en la cual definimos términos relacionados con el cine o con las bandas sonoras. En este caso es más con el cine, y pero que tiene que ver con los títulos de crédito. Uh-huh. Es un término un poco curioso, ¿no? Uh-huh. Huevo de Pascua. Huevo de Pascua. Que es un huevo de Pascua, aparte de esos huevos de chocolate, que no, es otra cosa. Yo cuando hemos decidido hacer huevo de Pascua me he quedado, es que pasa, todavía no estamos en Pascua. Pues hablaremos de lo que es en cine, un huevo de Pascua. Pues muy bien, Roberto, yo creo que ha quedado todo clarísimo y es el momento de escuchar el primer timita cuando lo creas oportuno. nuestros primeros títulos de crédito, ¿no? Como veréis, no vamos a cortar nada a lo largo del programa. Hemos empezado para eso estamos. A lo grande, sí, por eso vamos a poner pocos temas, porque los vamos a poner enteros, en su integridad. Además, no como en otros sitios que no lo respetan. Yo he llegado a escuchar menos de un segundo de música. Es brutal. Pero bueno, y no solo indignante. La música lo que nos han quitado muchas cosas, nos han quitado títulos de guitarra super currados artísticamente, uh-huh, muy bonitos, como en las películas de animación de Pixar, por ejemplo, uh-huh, que salen incluso tomas falsas y bromas por el estilo, uh-huh, en fin, nos han hurtado pues una obra de arte. Porque esto, Ángel, antiguamente, y también la gente se lo hurta a sí mismo en sí, el cine. Sí, sí, sí, sí. Hablábamos de eso, ¿no? De que antiguamente pues no te daban esta opción, ¿no? Porque esta opción nació en un determinado momento, ¿no? Sí. Oye, que no hemos dicho lo que hemos escuchado, hay que detallarlo. Uh-huh. Hemos escuchado, seguro que alguien dirá, algo de la Guerra de las Galaxias. Sí, pero ¿cuál? Concretamente hemos escuchado El Imperio Contraataca. Uh-huh. Y además, para los... ver ahí varios temas. Para los frikis, a todos los que nos gusta, pues obviamente empezamos con el tema de amor, ¿no? Ese tema de amor entre Han Solo y la princesa, ¿no? Es donde aparece ya por primera vez, ya, porque antes ya se debatía entre Luke o Han Solo, ¿no? Sí, pero en El Imperio Contraataca queda claro por dónde van claro, los tiros. Y además al pobre Han Solo, bueno, la verdad es que siempre tiene una relación amor-odio, ¿no? Como él es un chuleta y ella con esta tarea también, ¿no? Pues están un poco matemática y matar, ¿no? Pero en el fondo, pues... Pero hay una escena brutal. Sí. Antes de que lo congelen, ese pobre lo congelan. Te quiero, lo sé. Claro, lo sé. Es uno de los momentazos de la película. Dicen que fue idea de Harrison Ford, solo decir lo sé. Pues bueno, no sé si sería ideal, pero queda genial. Y también hemos escuchado un tema que también da mucho que ver, ¿no? El leitmotiv del maestro Yoda, ¿no? Que cobra protagonismo aquí en esta película, ¿no? Como un gran maestro Jedi, ¿no? Se escuchan aquí en el momento en que arrancan los títulos de crédito, porque esto es el final, los títulos de crédito, el momento en que arrancan los títulos de crédito, escuchamos en primer lugar el tema de maestro Yoda. Tema de Yoda, ya lo hemos puesto varias veces. Luego el tema del Imperio, ¿no? De la marcha imperial, personificado en Darth Vader. En Darth Vader, y finalmente, pues ya el tema de amor. Y por medio también el pimpirirorirorimpirorimprin, que siempre aparece generalmente cuando hacen eco de lo que es la rebelión, ¿no? Esta rebelión contra el Imperio, ¿no? De la que estos forman parte. Sí, o sea, es el resumen de la película en ese sentido, ¿no? Sí, es una de las características de la música de los títulos de crédito, que en muchas ocasiones, en otras no, pero es bastante representativo que cojan un poco, hagan una suite de los diferentes temas principales de durante la película y los condensen en unos cuantos minutos de buenísima música. Y aparte de lo que comentábamos, yo creo que es el momento, así luego seguimos. Ángel, esto de los títulos de crédito realmente nació en un momento, ¿no? Sí. Y por una causa. Sí, esto, los títulos de crédito nacen más o menos en los años 70, principios... Bueno, es un desarrollo, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre es que los sindicatos de cine, que sabéis que en el cine, en Hollywood, existen sindicatos para todo, ¿no? Uh-huh. Está el sindicato de guionistas, sindicato de iluminadores, sindicato de electricistas, sindicato de cámaras, sindicato de, vamos, de decoradores. Todo lo que os podéis imaginar, existe un sindicato. Están bien organizados. Están bien organizados. Y de hecho, pues les plantaban mucha cara a las productoras, ¿eh? Que ya sabéis que hubo una huelga de guionistas. Y estuvo la cosa parada, sí. Estuvo la, vamos, pararon Hollywood, ¿no? Sí. La huelga del sindicato de guionistas hace un par de años o tres. Y bueno, pues esto mismo, estos mismos sindicatos, pues en los años 70 empezaron a decir, oye, mira, que aquí los títulos de crédito, pues salen los temas importantes, sale el director, salen los guionistas, pero no sale casi nadie, y aquí hay gente que trabaja en la película y, uh-huh, y tiene que salir porque su trabajo es importante. Uh-huh. Y a partir de ahí pues fueron reclamando y fueron poco a poco pues metiendo en los títulos de crédito finales pues cada vez más nombres. Uh-huh. Y ahora pues se llega un momento en que ya sale todo, o sea, todas las personas que han tenido que ver con la película en algo, aunque sea... Bueno, es que está hasta la maestra de la guardería, porque durante los rodajes hay una guardería para que los que vayan dejen a sus niños. Hasta la maestra de la guardería sale, ¿no? O sea, hasta el asistente del perro de Spielberg. Casi, casi, vamos. O sea, el que sale a pasear al perro de Spielberg, yo creo que sale. No sé qué nombre le habrán puesto ahí, no sé si asistente canino o lo que sea, ¿no? Seguro que sale. Pues, y entonces, claro, la cosa se alarga durante varios minutos. Antiguamente no era así, antiguamente Diem y Diem, luego ya. Producido por la Metro Goldwyn Mayer o lo que sea y poco más, ¿no? Salía un león ahí. Salían sobre todo al principio salían unos cuantos créditos, pero muy muy pocos, ¿no? Uh-huh. Un poco del reparto, y el reparto estamos hablando de 10 personas del reparto, ¿no? Uh-huh. Tú que de todos, como ahora las estrellas, ¿no? Las estrellas, y poco más director, productor, poco más. Ya, pues este tiempo que tienen que dar información de todo lo que acontece ahí, pues lo revisten de estos grandes temas musicales que nosotros, pues como interesados en este tema, pues nos, sí, nos lucra, ¿no? Nos llena de satisfacción. Particularmente importante esto en el Imperio Contraataca, porque no sé si sabéis que las películas de Star Wars no tienen créditos iniciales. Uh-huh. El nombre de ellos, Lucas, no aparece al principio, aparece... Sí. Al final, entonces no aparece nadie, el nombre de nadie aparece al principio. El principio está reservado para esas letras que se van alejando, ¿eh? Tan famosa. Correcto, que ya no, y no en perspectiva. En la sí, sí, sí, sí. Eso está reservado. Que tuvo problemas Lucas con el sindicato, por cierto, por eso. No sé si lo sabéis. Bueno, le multaron, el sindicato de directores por decir que el nombre del director debe aparecer al principio y al final. Uh-huh. Si solo aparece al final, no vale. Y entonces le pusieron una multa. Y el tío pagó la multa y se salió del sindicato. Dios, Lucas. Bueno. Pues bueno, seguimos, hemos dicho que esto empezó en los 70 y nos vamos a ir precisamente a la película más antigua que tenemos seleccionada para el día de hoy. Que como ha dicho Ángel, hemos podido seleccionar pocos temas, aunque muy buenos porque duran mucho, pero no os preocupéis si echáis en falta alguno, porque la semana que viene volveremos con títulos de crédito 2. A ver, los hay muchos. Porque seguro que echaréis en falta alguno, pero seguro que sale la semana que viene. Y nos vamos precisamente a la segunda parte, otra segunda parte, ¿eh? De esta vez de la saga El Padrino. Música de Nino Rota, película dirigida por Francis Ford Coppola y para mucha gente también casi que la mejor de la saga, ¿eh? Con ese Robert De Niro magnífico, uh-huh. Quien lo ha visto y quien lo ve. Y uno de los primeros títulos de crédito largos, como decimos, aunque este un poco menos que el anterior. Y en riguroso, otra cosa de los títulos de crédito, otra característica es visualmente, ¿no? Porque hay algunos muy planos, pero hay gente que se le ocurra más. Uh-huh. Y entonces en El Padrino pues está el diseño de arte, ¿no? De esta figura del padrino y ese riguroso blanco sobre fondo negro de las letras. O sea, muy cuidado. Esa mano que lleva ahí la llave de la marioneta, ¿eh? Efectivamente. La mano que mueve los hilos, ¿no? Que mejor dicho, ahí. Que mueve los hilos, efectivamente. Pues nada, vamos a escuchar este tema, ¿no? Estos títulos de crédito del Padrino, segunda parte. Padrino segunda parte. Impresionante, la verdad. Realmente hemos visto una, un resumen de la película. Hemos podido también escuchar el tema principal de este Padrino 2, ¿no? Que fue el tema que le valió el Oscar a Nino Rota, porque el tema que hemos escuchado al final y típico que todo el mundo así tiene en sus, también en sus oídos grabado, pues era un tema que yo había utilizado él en una película italiana. Y que sí, le descalificaron por el Padrino. El del Padrino primera parte, sí. Pero bueno, se desquitó en el Padrino 2, Nino Rota, al lograr el Oscar. Y aparte una banda sonora brutal, buenísima, sí señor, y que... Y que nada, que nosotros estamos encantados de que haya hecho, porque nos gusta muchísimo, espero que vosotros también la hayáis disfrutado. Y hemos puesto, pues eso, pues que vamos a poner los títulos de crédito, ¿no? Ya que es una delicia estar 4 o 5 minutos escuchando música pues sin que nadie te le interrumpa, ¿eh? Oye. Que llegue ese director de cadena de turno y no nos deje ya ni ver los Dien. Claro, es que... Antes sabíamos que acabábamos con los Dien. Cuando aparecía Dien se acabó la película, pero es que ahora ya ni eso. No aparece nada. Y me fastidia a mí especialmente que lo hagan en televisión española, donde se supone que no tienen publicidad y que no van a por la audiencia, ¿no? Sino a dar un servicio público. Y es bastante lamentable que lo hagan en televisión española y... Antes no pasaba, ¿verdad? Pero, y lo bueno es que en televisiones de pago no hacen eso. Claro. O sea, en el Digital Plus los dejan enteros. ¿Por qué? Ya ves tú lo que son las cosas, ¿eh? En el único sitio. Sí. Hombre, yo creo que en de pago es porque hay menos publicidad y... vamos... Todos por la pasta. Sí, no, está claro. Pero ¿y qué publicidad en televisión española? No, en televisión española ninguna. Es de loco. Ahí no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Pero muchas veces cuando vemos una película sí que necesitamos a lo mejor pues como 4 o 5 segundos de reflexión interna, ¿no? Para paladearla, ¿no? Para ver, sacar conclusiones. Y en ese sentido pues los créditos y la música sí te ayuda, ¿no? A recordar un poquito toda la película en sí. Así es, así es. Te hacen reflexión sobre la película. A mí me gusta sobre todo en el cine quedarme entero a verlos, toda la gente yéndose, pero bueno, que se vayan si quieren, ¿no? Y luego la mujer del... que cierra la sala y mirándote y tal, pues que me mire, oye, la película no ha acabado, ya está. De hecho, a veces parece que te echen con la escoba. Sí, no sé si lo sabéis. Recoge las palomitas, recoge las palomitas. ¿Sabes? Pero si una película en el cine te cortan los títulos de crédito, tienes todo el derecho del mundo de ir a que te vuelva a la entrada. Sí, señor. No sé si lo sabéis, sí, pero si no lo sabéis, sí, señor, por eso los pone. Y hay que verlos y escucharlos enteros. Y además que yo luego pues voy más tranquilo, ¿no? Porque ya, digamos que... madurar la película, la he digerido, por así decirlo, ¿no? Sobre todo si el final es impactante, ¿no? Es una manera de... Una historia de estas que te hacen pensar y tú te quedas ahí y poco a poco la música te ayuda a reconducirte un poquito, ¿no? A estructurar un poquito lo que has visto, ¿no? Y sacar tu propia reflexión. Sí. Pero bueno, que llega un momento y en una película de estas llega la televisión, te lo corta y enseguida te pone un anuncio de, yo qué sé, de Sálvame Deluxe o lo que sea, pues tío, por favor... Bueno. O esa atmósfera que he estado yo trabajando durante 2 horas, pues me la has quitado en un segundo, ¿no? Pues sí. Además es que es una transición brutal, o sea, claro. Es, por favor, sálvame. Mátame. O lava los platos con Fairy y yo digo, ¿pero cómo que lava los platos con Fairy si acabo de ver esto? Por favor. En fin. Pues seguimos. ¿No? Viva los títulos de crédito. Viva. Otra cosa que sale en los títulos de crédito que me viene al pelo con la siguiente que vamos a escuchar en el cine es los dobladores. Sí, ¿eh? La verdad que sí. Aquí, ¿vale? En España, sobre todo, que tenemos exquisitos dobladores. Ya veis por dónde voy también, ¿no? Sí, película que vamos a poner. Se trata de Dragon Heart, de Rob Cohen del 96. Música de Randy Edelman, por cierto, muy buena música. Muy buena música de este gran compositor. Aquí hemos puesto algún tema ya en El bueno, el feo y el malo, pero nunca está de más escucharlo otra vez. Pero en el cine podemos escuchar también, pues... ¿Quién han sido los dobladores de una película? Que también tienen su importancia en el cine doblado, que es mucha. En este caso, pues es el dragón. Bueno, está hecho ya con la tecnología, bastante bien hecho para la época que era. Y la voz la ponía Sir Sean Connery. Y en español, pues no podía ser otro que nuestro Paco Rabal, ¿no? Nuestro gran Paco Rabal. Que lo borda, el hombre, yo creo que lo borda. Sí. Y que, bueno, y que hace que la película pues mejore bastante, ¿no? La música de Randy Edelman es buenísima, ha sido utilizada también en anuncios de televisión y tal, y vamos a ver si la podéis escuchar, pero yo creo que está bastante por encima de lo que es la película en línea general, ¿no? Pues vamos a escuchar estos créditos y a ver si os suena. Thank you. Bien, y después de esta maravilla, ¿no? Que es los títulos de crédito de la película Dragonheart, ¿no? De director Rob Cohen y música de Randy Edelman. Como hemos dicho, una verdadera delicia. Qué forma de, con dos temas, instrumental y llegar a los momentos de climas y tal, y que te entretienen. Son cinco minutos que se hacen cortísimos y que te ayudan a digerir, o mejor dicho, a disfrutar de esos títulos de crédito. Y a salir con un buen sabor de boca del cine. Claro, claro, es que esto es lo que hay. Y nada, vamos a con la sección, ¿no? Vamos allá. Vamos con... ¡El diccionario! Que teníamos muchas ganas de volver a retomar, ¿eh? Lo tenemos un poco con polvo ahí. Sí. Ahora se le pasamos el... ¿Pero que le suple? ya. ¡Aquí! Menos mal que tengo el cristal yo por aquí por delante, sí. Y no me ha llegado. ¿Qué tenemos hoy en el diccionario, Ángel? Tenemos huevo de Pascua. Huevo de Pascua, me tienes más intrigado. ¿Qué es eso? Bueno, el huevo de Pascua, ya aparte pues eso, de los huevos de que van las monas de Pascua. ¿Ese que mezclas a mí en la cabeza todas las Pascuas? Sí, aparte de ese, es una escena normalmente breve de una película que aparece después de los títulos de crédito. Ah, o sea, me tengo que quedar a ver los créditos. Quedas los créditos, ves los créditos enteros y entonces viene una escena, igual viene una escena pequeñita en algunas películas. Y esa escena es lo que se llama un huevo de Pascua. Ah, amigo. ¿Por qué? Porque lo guardan para... Es un premio. Es un premio. Es una especie de premio porque, claro, como hay mucha gente que no se queda, que también hace como en la tele, que coge, empiezan a aparecer las primeras letras y ya se salen del cine, nunca podrán ver los huevos de Pascua. También es un poquito a lo que hemos hablado, un poquito a la cultura. Si yo estoy acostumbrado a ver una película y el segundo dos me la cortan, pues claro, yo creo que ahí se acaba todo. Y no, señores, quedaros un poquito porque la película no acaba ahí. Posiblemente tengan, o como mínimo, una gran banda sonora detrás. Y si tienen suerte, hasta un huevo de Pascua, Ángel. Por ejemplo, películas de Pixar, muchas tienen un huevo de Pascua. Uh-huh. Algunas... Las tomas falsas también se hicieron ahí, ¿no? Y aparecen y son graciosas, están simpáticas. Sí, bueno. También aparece un huevo de Pascua muy curioso en Aterrice como puedas. Uh-huh. Se la habéis visto. Uh-huh. Y al final sale un hombre que era el taxista, que estaba esperando ahí. Ha pasado todo. Está bien hecho. En 10 minutos voy. Y en 10 minutos el tío se mete al avión. Pasa todo tal. Y el tío aún estaba ahí esperando. Y dice... Bueno, le doy 20 minutos, pero no más, ¿eh? El pobre taxista ahí esperando aún. Estos huevos de Pascua han sido heredados también en el mundo del videojuego, ¿eh? Mm. Hay muchos videojuegos que también tienen huevo de Pascua. Pues de cuando descubres en un menú por ahí perdido alguna cosa, también sí. se ha denominado huevo de Pascua. También lo hay en los DVDs y los Blu-rays, son un extra, por así decirlo, ¿no? Mm. Podemos decir que es un extra, que en este caso pues es a quien tenga la paciencia de esperarse a todos los créditos. De hecho, los pusieron para eso, ¿no? Mm-hmm. Por supuesto, las televisiones ni huevos de Pascua ni narices, ¿no? Y, en fin, desastre, ¿no? Definido bueno. Huevo de Pascua, pero yo creo que podemos poner una banda sonora que un tiene ejemplo. Realmente uno, ¿no? Sí, y que un ejemplo y hablaremos también de ese huevo de Pascua, sí. En concreto. Vamos a... ¿La ponemos ya directamente? La ponemos y luego hablamos, ¿eh? ¿Sí? Alguna... Yo creo que algún oyente, más de uno, la reconocerá. Yo creo que lo hemos puesto recientemente, ¿no? Efectivamente, sí. Pero bueno, merece la pena. A mí me encanta. luego lo contamos en detalle. Vale. Thank you. Pues sí, como habréis adivinado, o si no os lo decimos, se trataba del secreto de la pirámide. Uh-huh. Esa película de Barry Levinson de 1985, con música del que Ángel hacía mención como el medio John Williams, Bruce Broughton. Sí, Bruce Broughton, este compositor que, bueno, entre otras, tiene la banda sonora de Silverado, que es buenísima, esta, y que, bueno, pues yo creo que tenía talento como para ser mucho más, ¿no? Sí, y bueno, y a lo que íbamos de huevo de Pascua, porque uh-huh. justamente después, justo después de estos créditos, se nos presenta un huevo de Pascua, porque nos damos cuenta de que si la película nos ha contado un poco la infancia, los orígenes de Sherlock Holmes y de John Watson, uh-huh. esto lo que hace es presentarnos... nos deja claramente que la película no solo nos ha presentado a Holmes y Watson, uh-huh. sino también a Moriarty. Al contrario, al enemigo, sí señor. Al archienemigo de Sherlock Holmes. Uh-huh. Uh-huh. Tú ves, estás viendo la película y ves una aventura de cómo se está gestando esta amistad también, cómo él se está cogiendo tal, pero por otro lado, obviamente, como tú bien has dicho, vemos que todo gran héroe tiene su enemigo. Sí, y sí. En este caso, pues, aparece, ¿no? Y eso, si no ves el huevo de Pascua, pues, te vas del cine como viendo que es una historia de Sherlock Holmes, pero... Y no te enteras. La otra parte de no te enteras, otro. Sí, no te enteras del otro. Porque ahí al final llega a un hotel y se registra como Moriarty. Sí. Uh-huh. Pues sí, más gráfico no podría ser este tema para ver el ejemplo que hemos tenido en el diccionario, huevo de Pascua. Y esto lo corta en televisión. Sí, señor. En televisión no te enteras de lo de Moriarty. ¿Ves sí, tú? ¿Eh? Sí, ¿Será sí. posible que...? En fin. Yo lo que quiero decir es que, no sé, la gente está ahí en sus casas, supongo que estará absorta con esta música tan buena que le estamos poniendo, pero no nos llama, no hay ningún indignado de estos. A nadie le molesta que le corten los títulos de crédito. Bueno, ya despotricamos nosotros, ¿no? Eso está claro. Bueno, si hay alguien que está ahí, pues que nos llame. Seguimos con más títulos de crédito, Ángel, en este caso de un peliculón, ¿no? De una banda sonora también nominada a los Oscar, un Jane Horner en estado... ¿no? En estado de gracia y que nos hace una banda sonora brutal, esta de Apolo 13. Sí, Ángel. James Horner, en sus años buenos, que digo yo, ¿no? En los años 90, cuando estaba pues con su Braveheart, con sus Leyendas de Pasión, con su Titanic, que viene un poco más tarde. Este mismo Apolo 13, y bueno, pues eso, una música así, digamos... patriótica, como todo lo que es la carrera espacial americana, porque uh-huh. es un tema muy americano, muy de prestigio de este país, de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y la verdad es que los títulos de crédito a mí siempre me han llamado la atención, me han parecido de los mejores títulos de crédito que ha hecho James Horner, porque además cuenta con una colaboración, vamos, estrella. Annie Lennox. Con Annie Lennox, ahí la voz de Annie Lennox ahí nos vamos, le da un relieve especial a esta música. Es que la cantante de Eurythmics siempre ha tenido uh-huh. esa voz terciopelada y profunda y que incluso también fue utilizada posteriormente, no quiero adelantar nada, por Howard Shore, para El Señor de los Anillos, ¿no? Pues sí. Voces que tenemos todo el mundo ahí. Y muchas veces le hemos oído tanto y no sabemos qué es ella, ¿no? Pero que está ahí. Sí. Bueno, no nos llaman al teléfono, pero esto de la que tienen las nuevas tecnologías, sí. ¿no? No sé si habéis escuchado un... Sí. ¿Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum? Sí. Nuestra sí. amiga Aymara, que nos está escuchando desde nada más y nada menos que Logroño. ¡Dios mío! Está escuchando el programa y, vamos, se ha emocionado con El secreto de la pirámide, porque es una película también que guarda con cariño y, uh-huh. y nos lo ha comentado ahora. O sea que... Muy bien. Además, es lo que muy tiene bien. Este programa que llega ahí... Allende las fronteras de Buñol. Y encima lo ha hecho donde tocaba, después de los títulos de crédito, lo ha respetado, ¿eh? Efectivamente. Aymara, un beso, un abrazo, estás en nuestro corazón y en nuestra cabeza en estos momentos porque estamos hablando de ti. Pero seguimos con títulos de crédito, Apolo 13 estábamos. Vamos con este Apolo 13, estos títulos de crédito de Apolo 13 y música de James Horner con la maravillosa voz de Annie Lennox. Ooh. teníamos ese final solemne, ¿no? Solemne ahí, ¿eh? Roberto, sí, una trompeta, ese instrumento que parece ser tan tradicional en Estados Unidos. No parece ser, no, lo es. Sí, sí. Oye, y yo estaba pensando que estos títulos que si los ves, es que la música cuadra perfectamente hasta el final, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí al final, cuando sonará la trompeta, seguramente estarán saliendo los sellos de la productora, no se ha hecho daño a ningún animal rondando esta película, sí, sí, y sí, todo sí, eso, sí, no es lo típico. Medio con sodo baja, tal. O sea, esta película se ha rodado en localizaciones en tal sitio, tal sitio, tal sitio. Gracias al ayuntamiento de, sí, de no sé dónde. Bien, tal y cual, y luego al final las letras. Apolo 13. Apolo 13. Ahí está. La verdad que sí, la verdad que son los, no, los títulos de crédito, sobre todo, bueno, a nosotros nos interesa también más, aparte que también hay un arte, ¿no? Cada vez se están esmerando más, ¿no? Lo están haciendo más bonito, más vistosos, y claro, y la música, pues, sí, buenísima, como en este caso, ¿no? Pero es un detalle lo que dice Ángel, que pongan el título de la película, porque tú imagínate que pones una de esas pocas televisiones que sí que respetan los títulos de crédito, uh-huh, y pillas los títulos de crédito mitad, de una, ¿no?, película a mitad y dices, ¡oh! Qué banda sonora, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Pero, y si no ponen el nombre de la película, no sabes de qué película estamos hablando. Entonces, es un detalle que al final, pues, pongan el nombre de la película, que no pasa en todos los casos. Sí, de alguna manera es una forma de significar que la película acaba ahí, no antes, ¿eh? Todo esto también es película. Claro, claro, claro. Bueno, aquí no paramos hablando de insistir. Nada, y si vosotros allí en vuestra casa, queridos oyentes, tenéis alguna banda sonora de esas o algunos títulos de crédito que os gustan, pues aquí estamos para que nos llamáis, porque recordamos que la semana que viene tendremos más títulos de crédito, porque buscando, haciendo un programa, nos han salido, pues, si queremos, 50. Nos vamos a quedar en dos de momento. Y nada, y vosotros, pues, si decís, pues yo recuerdo esa película que vi, que vamos, que me gustó, sobre todo los títulos de crédito, que me engancharon, y gracias a esos títulos he escuchado yo, o me he comprado la banda sonora, o he repetido la película varias veces, pues, bueno, ahí estamos. En fin, y si hablamos de títulos de créditos, nosotros tres coincidimos en Williams, ¿no? Uno de los mejores. En Williams, sí. Uno de los mejores. Hablamos de que este fenómeno de los títulos de crédito, como bien has contado antes, 70, principios de los 70, 80, por ahí, y el que estaba ya partiendo el bacalao en esa época era John Williams. Sí. Y dentro de John Williams, yo también me voy a mojar y voy a decir que donde más sembrado, ha estado sembrado en todas, en todos los títulos de crédito, pero si hay uno representativo, no podemos dejar de hablar de E.T. Efectivamente, pero es que Roberto, ¿E.T. cómo te deja? Te deja el corazón, vamos, partido. ¿Cómo y luego te llega esa música que te envuelve y te ayuda un poco a rehacerte, ¿no? A ver como que, bueno, E.T., ¿verdad? Realmente pues se tiene que ir porque está ahí su familia, su entorno, sus historias, ¿no? Aunque nos hubiera gustado a todos que se quedara. Yo de pequeño quería tener un E.T. para mí, sí, pero claro, realmente es que imposible, ¿no? Y te hace un poquito pensar y decir, bueno, está ahí, se va a su planeta, está todo mejor, yo me quedo con mi familia, el entorno es el que tiene que ser. Y eso la música te ayuda un poquito a entenderlo, ¿no? Pero es que después del pedazo de banda sonora que se ha marcado durante toda la película, uh-huh, que la película es muy buena, pero es que la banda sonora es mejor aún. Uh-huh. Y después del pedazo de banda sonora que te ha reado, luego te vienen esos títulos de crédito que te empiezan con una variación del tema principal, uh-huh, que te deja, como dice Fernando, en las nubes, ¿no? Sí, sí. Porque es brutal cómo comienzan los títulos de crédito de E.T. Y bueno, y luego pues hace, como siempre, un recordatorio del resto de temas de la película. Sí, eso John Williams lo que hace, lo hace fantásticamente. Coge aquí células de todo lo que son la banda sonora y te hace una digamos, puede ser la parte así más como una abertura, pero al final, ¿no? De un recopilatorio de un poco de lo que ha sido la película, que te ayuda pues un poco a volverla a disfrutar en 5, 6 o 7 minutos, ¿no? A recordarla, a lo que hemos hablado, ¿no? Sí. A degustarla, a recordarla, ¿no? A interiorizarla. Pues, no sé, Ángel, si tú tienes algo más que añadir. Pues no tengo más que añadir. Escuchemos y deleitémonos con estos maravillosos títulos de crédito de E.T., una joya. Dejen todo lo que estén haciendo, ¿eh? Porque lo que viene ahora merece la pena. Thank you. Excelente, Alberto. Sí, ahí teníamos los títulos de crédito de E.T., el extraterrestre. Buah, una banda sonora sin igual en el mundo del cine. Respetada, oscarizada, divulgada, como... Y sobre todo, y lo más importante, disfrutada cada vez que vemos la película. La verdad que sí. Los títulos de crédito no los podemos disfrutar en tantas ocasiones como el resto de la música. Lo bueno que nosotros, como nos gusta esa película bastante, la tenemos ya en DVD, pues nos los ponemos de vez en cuando. Cuando vemos la película, yo sí que te tengo que decir que la película la acabo cuando tengo que acabarla. Sí, sí. Cuando si la pillas por la tele, bueno, pues, ese, que también la repiten bastante. Yo si me la ponen por la tele, me cojo el... mi película me la pongo yo y la veo a mi ritmo y entera y sin cortes. ¡Qué demonio! La verdad es que... Yo entiendo que las televisiones tienen que vivir de la publicidad y tal, pero bueno, tienen sus momentos, ¿no? Y al final, pues, esto es parte de la película. Es que es importante. Creo que hablamos, te deja el corazón allí un poco... tocadito, está sensible y te pone cómprate un Vodafone, no sé qué, o y dices, bueno, la madre que te parió, ahora me quieres vender a mí un... Yo quiero mi té. Claro, por favor. Vale. Bueno, pues vamos acabando. Sí, hasta aquí este primer programa dedicado a la música de títulos de crédito en El Bueno, el Feo y el Malo. Y bueno, se ha pasado enseguida, temas largos, pero que se pasan en un suspiro de lo buenos que son. Sí. Y algo también utilizado en los títulos de crédito, pues son las famosas canciones, ¿no? Por ejemplo, el tema de Titanic, la famosa canción de Titanic, tan, tan, tan, tan, tan, pues solo aparecen los títulos de crédito. Es decir, si tú no te quedas a ver los títulos de crédito, no puedes degustar, ¿no? O paladear, disfrutar esa canción. Pues sí es. Como también pasa en la que vamos a poner a hoy, ¿no? Sí. En el Señor de los Anillos. Hoy acabaremos el programa con Hacia el Oeste, música compuesta por Howard Shore y cantada por Annie Lennox, de la película El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, esa última película que cerraba la gran trilogía de Peter Jackson. Esta película es ya del 2003, parece mentira cómo pasa el tiempo. Sí, señor. Casi 10 años. La última. Sí, sí. En fin, esto da un poco de miedo. La de veces que la he visto yo desde entonces. Sí, sí. Me sé hasta los diálogos, parece un chiquillo, viendo Bob Esponja. Los diálogos ya de Bob. Sí, sí. Ya tenía, en la primera parte ya había una canción, ¿no? De Enya. Que cerraba la película y bueno, lo utilizó mucho y en esta última parte pues nada más y nada menos que con Annie Lennox, no contaba con malas cantantes, ¿no? No, desde luego. Pues eso, con este Hacia el Oeste cerraremos esta primera parte de los títulos de crédito y recordar que la semana que viene volveremos con más títulos de crédito. Ángel Ramiro, buenas tardes. Pues buenas tardes y hasta la semana que viene. Juan Luis Payás, buenas tardes. Buenas tardes y nada, recordad que se os quiere, aquí os dejamos con un temazo. Y también me despido yo, Roberto Zanón, hasta la semana que viene. Lay down your sweet and weary head. Night is falling. You've come to journey's end. Sleep now. Dream of the ones who came before. They are calling from across a distant shore. Why do you weep? What are these tears upon your face? Soon you will see all of your fears will pass away. into the world of night. Through shadows falling out of memory and time. Don't say we have come now to the end. White shores are calling.